La prensa de Rusia hizo un amplio destaque al 63º aniversario de la victoria del pueblo coreano en la Gran Guerra de Liberación de la Patria. La revista digital Remchichi recogió una foto del presidente Kim Il-sung y el artículo que dice: La victoria del pueblo coreano en la guerra provocada por el imperialismo yanqui se debió a la genial inteligencia militar y la sabia dirección del presidente. El sitio web de internet del Instituto del Kim Il-sungismo Kim Jong-ilismo insertó el trabajo titulado Gran pérdida de Estados Unidos, junto con una obra pictórica que demuestra la ferviente enemistad del ejército y pueblo coreanos hacia el imperialismo yanqui. Y el otro, irkutskblogspot.ru, el artículo titulado 27 de julio de Corea y otros.